es muy difícil para mí, mi Señor. Este mundo cruel no me puede dar amor ni llenar mi corazón, Señor. Señor, dame fuerzas y tu aliento para comprender que tal vez sea mejor para mí. Después de esta tormenta, el sol de tu amor y paz brillar en mí. Mi Señor, como quisiera hoy entregar mi corazón solo a cambio de tu amor. Quiero volver a ti, ya no puedo ser feliz sin tu paz ni tu perdón. Señor, Señor, dame fuerzas y tu aliento para comprender que tal vez sea mejor para mí. Sí, después de esta tormenta, el sol de tu amor y paz brillará en mí.